Bienvenidos a Paraje La Milonga, un espacio de música y lugares, de historias y canciones, de autores y de vidas. Paraje La Milonga, conduce Agustín Sosa. Bienvenidos a un programa más de Paraje La Milonga, el número 14, en este domingo 4 de diciembre de 2011. Hoy, ya teniendo como... adoptando casi una regla, o una norma a seguir en este Paraje La Milonga, nos vamos a ir un poco de lo que tiene que ver específicamente con un pueblo, sí, con lo que dio origen a muchos de ellos y lo que hizo que estos pueblos estén conectados. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los caminos y la señalización, las primeras señalizaciones de estos caminos que fueron surcando la provincia de Buenos Aires. En un principio, no, caminos tirados por la inmensa pampa bonaerense, y luego ya empezados a delimitar por el alambrado, los dueños, los campos y con un orden que seguir, si no hubiese sido todo un lío. Caminos y caminos cruzados, entreverados, de a poquito se fue ordenando gracias a la necesidad de la gente, a las acciones de gobierno y a lo que el tiempo y las necesidades marcaban. Juan Natán en la operación técnica, mi nombre es Agustín Sosa y ya comenzamos este Paraje La Milonga de este domingo 4 de diciembre para empezar a escuchar un poco de música. En este caso vamos a escuchar a La Ralde, Semblanza de Tierra Seca. Luego vamos a la tanda y a la vuelta ya nos empezamos a meter en el tema que nos ocupa hoy. La Ralde, Semblanza de Tierra Seca. Caminando en la arena, los pies se me hunden cansados y mis pupilas se queman al resplandor de los campos. El agua no se descuelga, pobrecito mis paisanos, si parece que hasta el tiempo aprovecha del más blando. Apenas tiene un cachito de tierra para ir tirando, las ha sembrado a coraje, soñando con cuervo blanco. No sabe que para el pobre solo se han hecho los brazos. La esperanza es para el que tiene leguas y leguas de campo. Las vacas están en la calle lamiendo raíces de cardo, porque ya no entra el diente por más que le anden porfiando. El cuero se pega al hueso, el hambre las va doblando. Hombre flaco y vaca flaca, banquete pa' los chimangos. El sauce ya no da sombra, los arroyos se han secado, la sombra está dentro del alma, el agua en llanto amargo. A gaucho como te admiro, tomador de tiempos malos, por vos mi patria es mi patria, por por vos mi canto es mi canto. Si el tiempo tiene vergüenza, no ha de negarte una mano. Seguimos con Agustín Sosa y su Paraje La Milonga. Continuamos en Paraje La Milonga. Pasaba la tanda, antes el Arralde con su Semblanza de Tierra Seca. Vamos tocando distintos cantores que hacen de la milonga un culto. En este caso fue el Arralde. Tenemos a Adrián Maggi, Alberto Merlo, a Suma Paz, al propio Atahualpa, que ya le dedicamos un programa en su momento. Y Sierra Zitarrosa más adelante. El mail para comunicarse con Paraje La Milonga y poder allí criticar, poder decir que no les gusta tal cosa, criticar al propio conductor, hacer algún comentario ameno también, si el tema lo amerita, o sugerir algún tema. El mail es parajelamilonga@gmail.com, el blog parajelamilonga.blogspot.com. Allí encuentran los programas ya emitidos, ilustrado todo por las fotos de Juan Pablo Herrera, que es mi amigo de Cañuelas, que es fotógrafo. También está Luis Valenzuela, que es amigo mío también y que saca fotos también, que a veces se pone un poco celoso porque lo nombro mucho Juan Pablo y él no tanto, pero bueno, es cuestión de a ver quién se porta mejor en cuanto al aporte de material. parajelamilonga.blogspot.com. Por ejemplo, el último programa, el del domingo pasado, que hablábamos del arquitecto Francisco Salamone, mi amigo Juan Pablo estuvo usando un garain y ya había fotografiado el cementerio de esa localidad, y allí en el blog están las fotos que sacó Juan Pablo. La web de la radio, amprovincia.com.ar, allí entran, ven todos los contenidos de la radio y también pueden escuchar en vivo a la hora que se emite el programa, que es a las 9 de la noche, Paraje La Milonga. Estamos por Radio Provincia AM 1270, y también estamos en La Querencia. ¿Dónde es La Querencia? Ruta 205, antes del predio rural de Cañuelas, está mi amigo Daniel Rotundo, que tiene de todo, como siempre te digo. Tiene desde un sándwich de vacío y de chori para los que comen al paso. Si quieres estar un poquito más pesado y tenés tiempo para una siesta, un sándwich de lechón también, ¿eh? Ojo, pesado el sándwich de lechón, pero muy bueno. Hasta parrilladas completas con ensaladas, con fritas, con lo que quieras. Bebidas varias, de las que tienen y las que no tienen alcohol. Si manejas, tómate una gaseosa mejor. Si estás por el pueblo y te vas a dormir rápido, o no vas a manejar, sí, podés tomarte algo. Pero acordate, si tomás, no manejes. También tiene varios anexos. Vende muebles y antigüedades en un galpón que tiene al lado. En otro vende productos regionales, chorizos secos, embutidos, quesos, dulces, vinos. Y en otro galpón que tiene al lado, mi amigo Daniel Rotundo en La Querencia, vende alpargatas, pilchas gauchas y también a veces lo que te hace falta para adornar y para agregarle a tu casa ese toque gaucho que uno siempre le quiere dar. Para la cocina, parrillas, discos, braseros, algunos banquitos bien trabajados y lindos, de todo en Parrilla La Querencia. También, yendo por la misma ruta, ya entrando casi en Cañuelas, es pasando el óvalo, donde dice Tierra de Oportunidades, está Gomería La Amarilla de Albano Francelén Neumático, que atiende desde una moto chiquitita hasta esas ruedas de cosechadoras gigantes. Como siempre, es firme junto al hombre de campo, mi amigo Albano Francelén, en lo que respecta a neumáticos, completo el hombre, todo lo que necesitas está ahí en esa gomería. Así que también, si estás de paso y necesitas una mano con las gomas, con los neumáticos, pasa por ahí por Albano Francelén Neumáticos, que te lo va a solucionar. Está el tío Juan siempre ahí sentadito tomando mate. Es una empresa, una pyme familiar, lo de Albano, que si entras en confianza hasta te comieron mate y todo y no te lo cobra. Zulki viejo, dice Adrián Maggi, y hace su entrada triunfal en Paraje La Milonga. Me costó encontrar versiones digitalizadas de Adrián Maggi, hay mucho en CD. Es lo que pasa con muchos cantores sureros de payada. Tal vez eso a veces complica su difusión. Uno se mete en internet y encuentra muchísimo de todos. Y en cuanto a la digitalización, como te digo, del canto surero, de la payada, de la milonga, a veces es más difícil. Está bien, vos me podés decir, tengo que ir a la disquería y comprar el disco. Sí. Es lo que suelo hacer con gran parte de lo que difundimos aquí en Paraje de la en Paraje de la Milonga, pero a veces por cuestiones de tiempo uno no llega y dice, bueno, lo bajo de internet, bajo un tema, le doy una mano al cantor para difundirlo, pero a veces no está. He podido dar con Adrián Maggi en la versión digital de sus temas, así que suena Zulki viejo en Paraje de la Milonga. Al mirarte, Zulki viejo, tirado atrás de un galpón, cabresteando al corazón, con rumbo al pasado me alejo. Vos que de un trote parejo cruzaste los tiempos bravos, ya no tenés ni los clavos y se ve una raja dura en tu espaldar sin pintura, que es donde duermen los pavos. Por una huella infinita escucho tu traqueteo y me parece que veo tu polvareda cortita, y enseñando la chapita coqueta de tu patente, vas pasando por mi mente entre charco y tierra suelta, porque estás como de vuelta desde un ayer diferente. Cuando divas pa'l poblao jugaba el sol en tu apero, orgullo del chacarero que se sentaba a un costao. Al pisar el empedrao, iban cantando tus ruedas, la gente de las veredas se paraba pa' mirarte y parecían saludarte al pasar las arboledas. Por la pampa te llevaron toda clase de caballos y con choclos y zapallos, cuántas veces te cargaron, tus elásticos probaron, repartiendo las semillas y mujeres con sombrillas saludando a la pasada cuando con una frazada se tapaban las rodillas. Cuando llegaban los días en que en la chacra había fiesta, después de bajar la cuesta el arroyo trasponías. Desde el boliche venía con damajuanas y masas, con harina dulce y pasas, y al trote largo el oscuro que le entraba el apuro lo que venía pa' las casas. Tu asiento sabía cubrir un cojinillo blandito y adentro del cajoncito las cartas sabían venir. Tu rodao supo medir campos pa'l arao propicios, y al evocar tus servicios te veo al atardecer cuando sabías volver de la estación con los vicios. En todo acompañamiento en la fila no faltaste y a la patrona llevaste cuando había un nacimiento. Pa' llegar a un casamiento los caminos desafiabas, y si por ahí encontrabas cansado algún caminante, pa' que siguiera adelante el estribo le ofertabas. Tus llantas eran dos filos cortando el barro en la zona, cuando a más de una persona le aguantaste los 100 kilos. Y alumbrado con refusilos y la lluvia era un derroche, fuiste la envidia del coche cuando despacio avanzando te metías chapaleando en la cueva de la noche. Llevando un enfermo agudo no te paró ni un pantano, y en vos anduvo el anciano cuando ya montar no pudo. En el invierno más crudo para la escuela saliste y adornado te luciste con las galas más bonitas cuando entre las mascaritas por el corso apareciste. Con las varas en el suelo tu guardabarro describo, alas de un pájaro altivo que ya no puede alzar vuelo. A tu rastro paralelo ya no lo suelo observar. Ya no te veo pasar con un perro bajo el eje. Será mejor que me deje de quererte recordar. Y ahora sí, pasaba Adrián Maggi y nos metemos ya en el tema que nos compete, el tema de este domingo 4 de diciembre, que tiene que ver con los caminos, con los carteles viejos, y es una historia que yo no la tenía presente, pero si uno se... Oye, si yo me hubiese puesto a pensar, yo siempre hablo de todos, no, si yo me hubiese puesto a pensar, tal vez lo podía haber dedujido. ¿Qué dicen? Con una deducción de cómo eran los campos, cómo eran los caminos, uno puede más o menos empezar a saber o empezar a más o menos tener una vaga idea de qué pasaba. Bueno, encontré material en internet y un poco recorriendo libros y revistas y publicaciones que guardo en casa, donde hablaba de esto. Vamos a hacer mención al blog, que es Rumbo al Sud. Ese es el blog de internet donde encontré la mayor cantidad de material. Es bueno mencionar la fuente, porque vaya el mérito para la persona que recopiló eso y lo volcó en internet para que todos tengamos acceso, y las distintas publicaciones que pudimos encontrar, que puedo encontrar en casa, como por ejemplo encontré desde hace un tiempo, que ya tiene sus añitos, Crónicas Bonaerenses, Historias e Imágenes, tomo 2, Antonio Nilo Pellegrino, compilador, de Lulemar Ediciones. Esto es de principios de 2000 y también es muy interesante, tiene varias historias. A ver, cuando dice se terminó de imprimir en noviembre de 2003, Crónicas Bonaerenses, Historias e Imágenes, tomo 2. También muy interesante este cuadernillo que tiene varias historias y que son todas interesantes. Seguramente próximos programas serán pura y exclusivamente con extractos de este cuadernillo. Ahora sí, nos metemos en caminos, carteles viejos y señalización. Parece ser que antiguamente, y más o menos hasta la llegada del ferrocarril del sur a Chascomús en 1865, los caminos de la provincia de Buenos Aires no eran otra cosa que huellas apenas existentes, cruzando extensos campos sin alambrados y muy escasamente poblados. El primer pueblo fundado al sur del río Salado, o sea, viéndolo desde este lado, desde La Plata, donde estamos, desde Buenos Aires, cruzando el río, a eso me refiero. El primer pueblo fundado fue Dolores, en 1817, al que se llegaba desde Buenos Aires, cruzando el río por el Paso de la Postrera, y desde esta verdadera avanzada de la civilización se seguía por aquellas tortuosas huellas hacia los campos despoblados, junto a las sierras del Vulcán, o aún más allá, todavía, en la Lobería Grande, partido de Lobería, Necochea, San Cayetano. La fundación del Fuerte Independencia en 1823, que diera origen al pueblo de Tandil, permitió correr la línea de frontera más al sur todavía, siguiendo una línea imaginaria que desde el Cabo Corrientes pasaba por las sierras del Vulcán, las de Tandil, la Laguna Blanca en Las Flores, 25 de mayo hasta Junín, y que años más tarde seguiría corriendo hacia Bahía Blanca. Las tierras arrebatadas al indio se fueron poblando en suertes de estancias y luego, como en Tandil, a la sombra de los fuertes y fortines que jalonaban aquella endeble frontera. Nacieron pueblos como Azul en 1832, Las Flores en 1856 y luego, entre otros, a veces para darle una cabecera a los partidos ya creados, nació Tapalqué, Ayacucho, Raucho, Juárez, Balcarce y Necochea en ese orden. Lógicamente, estos pueblos y estancias se fueron entrelazando con aquellos precarios caminos que se trazaban por donde la circulación resultara más fácil. O sea, el camino se hacía por donde se podía, buscando esquivar los accidentes naturales como hondonadas y cañadones y cruzando los múltiples arroyos solo por vados naturales, o sea, por bajadas naturales. caminos que con el tiempo se poblaron de tropas de carretas y galeras que con itinerario más o menos fijo asistían al comercio de la zona. A lo largo de aquellas tortuosas huellas había, estratégicamente ubicado, un boliche o almacén de ramos generales que en general fueron la base de la fortuna que hicieron los iniciadores de nuestra sociedad rural, pero acá habla no de la sociedad rural como la SRA, sino el poblado rural, el ambiente rural, y muchas de estas primitivas poblaciones se convirtieron en postas de aquellas galeras que constituyeron el primer servicio organizado de transporte en la vastedad del territorio bonaerense. Hasta aquí aquellos viejos caminos, olvidados de las autoridades provinciales y sin mantenimiento alguno, olvidados. Estamos hablando de mediados del 1800, así que imagino que era bastante difícil para autoridades provinciales tener en mente, sin la posible comunicación fluida por los precarios transportes, tener en mente semejante cantidad de tierra. Dice hasta aquí, aquellos viejos caminos olvidados de las autoridades provinciales y sin mantenimiento alguno cumplían, aunque con una gran dosis de precariedad, su función civilizadora. Pero la llegada del progreso fue de a poco modificando aquella realidad, no mejorando su viabilidad, sino en muchos casos haciéndolos desaparecer. En 1845, o sea, el progreso hizo desaparecer muchos de esos primeros caminos. Pero es porque, como yo te decía antes, el progreso no es malo per se. Pasa que trajo un ordenamiento y trajo un poco más el concepto de propiedad privada. Eso ya tiene que ver con un análisis que tal vez meternos ahí será meternos en una camisa de 12 varas. Pero digo la propiedad privada como la conocemos ahora, en cuanto a que está encerrada, parcelada, bien delimitada. Antes, tal vez con otro concepto, no sé si mejor o peor, los dueños eran pocos de la tierra y no tenían mucha necesidad de andar alambrando nada ni de andar cercando nada, porque decían: desde el sur del río Salado hasta tal río o tal laguna es mío, después de ahí en adelante es tuyo. Entonces las divisiones eran otras. Cuando se empezó a dividir un poco más, empezó a ser necesario darle una marcación, una delimitación. En 1845, hablando de esto, Richard Newton, estanciero de Chascomús, importa de Inglaterra un alambrado con el que rodea la quinta de su campo, y 10 años después, Francisco Albach, cónsul de Prusia en Buenos Aires, es el primero en cercar totalmente su estancia. ¿Cuál era la estancia? La estancia Los Remedios. ¿Dónde está la estancia Los Remedios? ¿O dónde estaba? En lo que hoy es el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, y llegaba hasta Cañuelas. O sea, Ezeiza y Cañuelas, el partido de Ezeiza y el partido de Cañuelas son partidos limítrofes. La estancia Los Remedios, alambrado histórico que desapareció cuando se construyó el aeropuerto de Ezeiza. O sea, la estancia Los Remedios, que tomaría hoy parte de Ezeiza, las localidades de Tristán Suárez y Espegacini en Ezeiza, y localidades de Máximo Paz y Casares en Cañuelas. Esa estancia fue la primera alambrada, la estancia Los Remedios. Y por lo que yo tengo entendido, el partido de Cañuelas llegaba y tomaba más territorio sobre lo que es hoy el partido de Ezeiza. Bueno, allí fue el primer alambrado en una estancia, o sea, un alambrado a gran escala. Lo primero había sido en una quinta, en Chascomús. 10 años más y el alambrado comienza a extenderse por la provincia, cerrando caminos y obligando a las tropas de carretas y diligencias a realizar un rodeo por lugares no siempre aptos para circular. O sea, antes iban por donde estaba mejor, ahora tenía que ir obligadamente bordeando alambrado, seguro, y ya no era tan fácil. Iban por lugares que no era el elegido por ellos, sino el que les quedaba, no les quedaba otra. el enfrentamiento entre estancieros que ponen cercas y alambrados y troperos que cortan alambres muchas veces se dirime a tiros. O sea, estamos hablando de fines de 1800, las cuestiones eran sin mucha mediación de por medio. Era sí, no, y el que saque primero tiraba y nos vemos. Y el gobierno provincial se decide a actuar tímidamente, dictando el Código Rural, que tras tratar otros temas que hacen a la vida y al orden de la campaña, en su sección quinta se refiere a los caminos generales, definiéndolos y reglamentando el alambrado de los mismos. Sin embargo, muchos propietarios de campos hacen caso omiso al dictado de este código, dice. Es que el estanciero es en su partido un personaje poderoso, no muy alejado de la realidad actual, muy relacionado con la justicia y la política nacional, y no existe en los pueblos de la campaña autoridad de aplicación capaz de hacerle cumplir las leyes. O sea, el estanciero seguía siendo Augusto y Piacere, aunque ya estaba dictado el Código Rural. 15 años después, el problema se ha agravado por ser más los campos totalmente alambrados y más las tropas y diligencias que surcan los caminos. Ya no son solo los troperos los que reclaman por caminos transitables. Ahora es el periodismo, el comercio y los jefes comunales quienes exigen al gobierno una solución efectiva. En mayo de 1880, el gobierno de la provincia sanciona la ley de cercas de estancia, o sea, de cercado de estancias, que establece qué es lo que se entiende por caminos generales, municipales y vecinales. Determina que los caminos generales tendrán 50 metros de ancho entre alambrado y establece la prohibición de cerrarlos o desviarlos sin la debida autorización del Poder Ejecutivo, que podrá acordarlo previo informe del Departamento de Ingenieros. O sea, un callejón bastante ancho daba el gobierno provincial en su momento, 50 metros entre alambrados. Y bueno, el artículo 38 de esta ley autoriza al Poder Ejecutivo a invertir hasta 500.000 pesos anuales en el trazado y mantenimiento de los caminos generales. En junio de 1881, un decreto provincial basado en la ley de cercas reglamenta todo lo referido a estos caminos, estableciendo que se tomará como base de la red de caminos generales los tres principales que parten de Buenos Aires hacia el norte, el oeste y el sur, y los que desde estos se dirigen a los pueblos, a las estaciones de los ferrocarriles y hasta los confines de la provincia. Ordena al Departamento de Ingenieros a trazar en un plano de la provincia estos caminos generales, acotando los pueblos, vías y estaciones ferroviarias, la red del telégrafo y los accidentes geográficos relevantes, además del estudio y determinación del sistema de amojonamiento que ha de usarse, todo ello sometido a la aprobación del Poder Ejecutivo. El responsable de estos trabajos fue el ingeniero Jorge Coquet, quien además de la red caminera diseñó los famosos mojones que se conocieron como señales de Coquet y que tras varios años de trabajo jalonaron durante mucho tiempo los principales caminos de la provincia. Muy interesante hasta ahora, así que ya tenemos un panorama. Los caminos primero estaban desparramados, tirados sobre la provincia, luego al aparecer el alambrado se empezó a complicar un poco la cuestión, intervino el gobierno provincial y empezó a darle un tibio ordenamiento a esto que luego se irá mejorando hasta conocer los caminos que tenemos hoy. Luego, el estado de los caminos, si son buenos o son malos, y que sabemos que aún hoy hay caminos que están trazados y que son municipales o vecinales o provinciales y que siguen cerrados por algunas manías que le quedan a algunos dueños de estancia o dueños de grandes extensiones de tierra, eso ya es otro tema. Pero vamos a seguir hablando de esto luego de la música. Cortamos un poquito para no aburrir mucho. ¿Y quién habla de lo que es una huella? Y la huella de la chata, y lo que costaba, y lo que andaba la chata por esos caminos polvorientos, es Alberto Merlo, que hace precisamente Huella de la Chata. Escuchamos a Alberto Merlo y luego seguimos con Caminos y Señales por Paraje La Milonga. viene por el camino la chata vieja y le suenan los bujes como una queja. El pesado rastrojo y el barro espeso aprobaron las famas del cabenero. A la huella, huella de tierra, arroyos y pantanos no le hacen mellas. A la huella, ni el río ataja. Sobre el puente colgante pasó la chata. Tra la la la la ra, tra la la ra. Sobre el puente colgante pasó la chata. Chata del tranco lerdo, toda la carga del granero del mundo pasó en tu caja. Y para que no mueras en el recuerdo, mereces la justicia de un monumento. A la huella, huella de tierra. Arroyos y pantanos no le hacen mellas. A la huella, ni el río ataja. Sobre el puente colgante pasó la chata. Tra la la la la la ira, tra la la la ira. Sobre el puente colgante pasó la chata. Pasaba Alberto Merlo con Huella de la Chata, y nosotros seguimos hablando de los caminos, de los alambrados, de lo que pasaba en ese momento. No solo el alambrado, dice, modificó la traza de los viejos caminos. Otro elemento de la modernidad, el telégrafo, tendía sus cables a veces sobre los caminos establecidos y otras en línea recta por los campos uniendo los pueblos, lo que obligaba a los dueños a habilitar tranqueras a la entrada y salida de sus campos para el uso del personal de mantenimiento. Ahí como que encontraron una maña, porque ahora te cuento. Estos pasos, luego caminos, se hicieron de uso corriente y tanto a ellos como a los que ya estaban y recibieron postes y cables se los conoció como caminos del hilo, convirtiéndose con el tiempo en nuevos caminos generales en reemplazo de las viejas trazas. O sea, a los dueños de las estancias muchas veces se les pudo hacer como una agachada con este tema de era obligación. Los tipos tenían que pasar porque allí estaban los caminos del hilo y tenían que ver el estado del hilo del telégrafo. Después aprovecharon otros y pasaban, iban acortando camino por dentro de los campos. Las líneas férreas, que en aquellos años estaban en franca expansión, muchas veces se interceptaron y obligaron a desviar los caminos que desde entonces pasarán por las nuevas estaciones y luego seguirán paralelos y alambrado de por medio a la vía del ferrocarril, como conocemos hoy muchísimos. Los caminos que van paralelo a la vía y que uno de chico quiere que, si va en un auto, apurarse para ganarle al tren y hacer esas carreras que tanto le gustan a los chicos y a los grandes también, cuando anda perdido por los pueblos de la provincia de Buenos Aires. Cuando ya entrado el siglo XX comenzó a construirse la red vial actual, los ríos y arroyos se cruzaron por puentes de hormigón, los desniveles se emparejaron y los pantanos se rellenaron, resultando caminos asfaltados y entoscados más directos, abandonando la mayoría de aquellos caminos generales tortuosos y con frecuentes vados o pasos para poder salvar los cauces de agua. Así, muchas señales de Coquet, que es Coquet, recuerdan, es el ingeniero a cargo de hacer el amojonamiento de los primitivos caminos, quedaron en medio de los campos amojonando caminos que ya no existen y fueron retirados de su emplazamiento original para adornar los parques de las estancias o para ser donados a los museos regionales, y hoy se los puede ver en los museos de Lomas de Zamora, Tandil, Pigüé o en el de Juárez, y seguramente en muchos otros museos de los pueblos de la provincia a los que aún no tenemos conocimiento. Estas señales que recomiendo meterse en internet y verla porque son realmente hermosas y distan de los carteles verdes que conocemos hoy. Son carteles de hierro fundido y que vienen de afuera. Ahora nos metemos en esto. Combate de por medio. En una nota de la revista Vialidad, edición número 10 del primer trimestre de 1960, titulada Comentarios sobre señalamiento, su autor, Albino Pozzi, dice: en 1885 la provincia de Buenos Aires dicta un decreto ordenando el trazado definitivo y amojonamiento de los caminos de jurisdicción provincial. El artículo 60 de ese decreto dice así: los mojones que se coloquen serán postes kilométricos que no solo servirán para indicar las distancias de pueblo en pueblo, sino también para que el viajero pueda saber en qué camino se encuentra y a qué categoría pertenece el mismo. Por lo cual, en la parte superior del mojón se colocará una placa que indique todo esto y el nombre del camino. Y después de fijar distancias y formas de colocación, termina diciendo: en el punto donde se verifiquen varios caminos, se indicará con un mojón especial los nombres de los pueblos a que conducen. El decreto correspondiente del año 1885 fue el que dio principio de ejecución al señalamiento de nuestras rutas con las señales conocidas con el nombre de señales de Coquet, dado que el ingeniero Jorge Coquet fue el materializador de los trabajos. Este fue realmente el primer sistema de señales camineras de orientación aprobado en el país, pues establecía forma de colocación, alturas, tipos de placas, etc. O sea, este tipo fue el que se encargó de darle ese primer señalamiento a los caminos de la provincia. En el libro Historia del Partido de Lobería de José Suárez García, tomo primero, editado en el 40, en su capítulo 60, referido a vías de comunicación, su autor dice: hacia 1883, ya tenemos un problema, porque dice hacia 1883, y nosotros sabemos que el decreto es de 1885 que le daba la indicación a Coquet para hacer el amojonamiento. Bajo la dirección del ingeniero Jorge Coquet, se amojonaron algunos caminos de la provincia utilizando altos postes redondos de hierro terminados en una cartelera del mismo metal fundido con leyendas en letras de alto relieve. Cada uno de esos mojones indicaba el punto de partida y el destino del camino y los metros recorridos hasta ese lugar. Una de las leyendas era CG, Camino General, de Ayacucho a Necochea por Santa Rita, 90.000 metros. Aún existe este poste. Y aquí surge la primera duda, que es lo que te decía. ¿Fue el decreto de 1885 el que dio origen a las señales o ya en 1883 estaban siendo colocadas por Coquet? Otra incógnita es el lugar donde se fundieron las placas. Se dice que se encargaron en Francia y es probable que se hayan hecho en el extranjero. Prueba de ello es que en alguna el nombre de los pueblos está mal escrito. Por ejemplo, en vez de decir Barracas, en algunas placas dice Baracas. Parecen haber sido fundidas en más de una tanda, ya que difiere parcialmente la tipografía de algunos ejemplares. Tal vez aquellas que se fundieron años después para reemplazar las perdidas se hicieron incluso aquí usando una vieja placa como modelo, como matriz, y cambiando los textos con la tipografía disponible. Hay varias preguntas: ¿cuántas de ellas se hicieron? ¿Entre qué años se colocaron? ¿Y cuáles fueron los caminos generales que llegaron a mojonarse con ellas, con estas placas realmente hermosas? No lo sabemos aún. Lo que sí es que quedaron varias en el recuerdo, en museos y en manos particulares. Es lindo de ver si tienen acceso a internet o por ahí las conocen personalmente. Así que las señales de Coquet fueron en estos primeros caminos los que orientaban a los que andaban por la provincia de Buenos Aires yendo de un lugar a otro. Buena historia esta de los caminos, qué pasó en un principio, qué impidió luego seguir adelante, cómo sortearon el obstáculo del alambrado. Así que Los caminos han pasado por paraje La Milonga. Para ir a un paraje hay que ir por un camino. Así que es bueno tenerlo presente en nuestro programa Paraje La Milonga, en este domingo 4 de diciembre. Ahora, para cambiar el ángulo de la información, vamos al humor. El Gato Peter, hombre de caminos de la provincia de Buenos Aires, con el camino de las ovejas. Medio picantito el chiste este, el comentario. Y luego, algunos dichos también del Gato Peter. Dos cortitos del Gato Peter, luego la tanda, y a la vuelta ya nos metemos en las dos versiones para ir cerrando Paraje La Milonga. Y habrán de volver las ovejas a ser alguna vez alternativa ganadera en esta provincia nuestra. Desde aquel que venía al campo a visitar a su tractorista y lo sorprendió adentro de la casilla un domingo a la tarde con una oveja, y que cuando salió apurado y lo requirió sobre este asunto que hacía con la oveja ahí, dijo: "No la puedo dejar suelta porque me come los pollos", le dijo. Así que desde esta figura vale la reflexión, yo que suelo incursionar por nuestras cosas rurales, con dudas existenciales que desde adentro me aquejan. Tengo una duda muy vieja que me tiene reafligido, del gaucho que hubiera sido de no existir la oveja. Porque se habla del caballo como noble y servicial, o del perro, otro animal que va del gaucho a la par. Mas si uno lo entra a pensar, la situación es compleja. ¿Qué hace un gaucho con un perro y un caballo y sin oveja? Ahí está la madre, el borrego, la punta de la madeja. Insisto, si uno lo piensa, la situación es compleja. Que si el perro es amistad y el caballo sacrificio, mucho cuidado con la oveja que le prestó otro servicio. Y si el caballo y el perro han tenido su valía, saquen la cuenta a la oveja, carne, lana y compañía. Del gaucho hay como una estampa que su situación refleja. ¿Qué hacía solo en la pampa, sin fósforo y sin oveja? Capaz de meterle mano a cualquier cosa, calculo, si una oveja con su rulo no se cruzaba al paisano. A que nunca han escuchado, en una zamba quizá, tira el caballo adelante y el gaucho tira para atrás. Imagínense la historia antes de ser las ciudades. La pampa en sus soledades, el desierto en sus confines. Fue muy duro en los fortines, sin mujeres ni agachada. No había con quien hacer nada en los indios, ni pensar. Iba un gaucho a conversar, capaz que se lo violaban. Por eso hay como un eslogan que es casi una moraleja: detrás de todo gran gaucho siempre hubo una gran oveja. O mejor dicho, adelante, porque el gaucho iba al frente. Y uno dice de repente: el gaucho y los animales. Y hay conclusiones que salen y la historia las respalda. Si tuvo al perro en la falda y usó del caballo el lomo, ahora saben por qué y cómo la oveja le dio la espalda. En el Paraje La Milonga nos tomamos la vida con humor. Continuamos con Paraje La Milonga. Pasaba el Gato Peter, pasaban los caminos, la señalización en la provincia de Buenos Aires, y nosotros ya nos metemos, sin mucho preámbulo, en las dos versiones. Hombre y mujer hoy, como el domingo pasado, Suma Paz primero, luego el propio autor del tema, don Atahualpa Yupanqui. Sin caballo y en Montiel suena Suma Paz, luego Atahualpa Yupanqui, y ya nos vamos al cierre, luego de un separador. Sin caballo y en Montiel, de poco vale.

de una amistad sin revés. Por eso pasé de largo, detenerme para qué. De poco valía un paisano sin caballo y en Montiel. Sin canto pasaba el río, ¿para qué lo iba a tener? Sin canto pasaba el río, ¿para qué lo iba a tener? Ancho camino de fuga, callado tiene que ser. Ancho camino de fuga, callado tiene que ser. Con mirada de otros años y otros tiempos contemplé sobre un mangrullo de talas el palmeral de Montiel. La sombra de mi caballo, como en sueños divisé, se me arrollaban en el alma las leguas que anduve en él. Por eso pasé de largo, detenerme para qué. De poco valió un paisano sin caballo y en Montiel. En la orilla montielera tuve un rancho alguna vez. En la orilla montielera tuve un rancho alguna vez. Lo habrá volteado el olvido, será tapera, no sé. En la orilla montielera tuve un rancho alguna vez. Por eso pasé de largo, detenerme para qué. De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. Seguimos con Agustín Sosa y su Paraje La Milonga. Pasaban las dos versiones, escuchábamos. ¿Cuál te gusta más? No interesa en realidad. Por lo menos yo trato de no tener un preferido. Tal vez la interpretación de Atahualpa, que es de su autoría, puede sonar de una manera distinta a la de Sumapaz, que tiene sus méritos. Cada uno observará. Lo interesante es escuchar la obra y escucharla por distintos intérpretes. Y el que hizo dos interpretaciones de una misma obra, de su obra, es Alfredo Zitarrosa, que es con quien nos vamos a despedir en este Paraje La Milonga. Han pasado los caminos, han pasado Larralde, Adrián Maggi, Alberto Merlo, Sumapaz, Atahualpa Yupanqui, el Gato Peter, que siempre nos acompaña con el humor. Y nosotros hemos pasado también hasta el próximo domingo aquí en Paraje La Milonga. Operó Juan Natale, yo soy Agustín Sosa y nos encontramos nuevamente el próximo domingo a las 21 horas por Radio Provincia AM 1270. Nos vamos con Barrio Sur. Habla Zitarrosa antes, ¿eh? Explica, porque es un ensayo y es una presentación del ensayo. Así que tenemos unas palabras de Alfredo y luego la versión tangueada de Barrio Sur. Hasta el próximo domingo aquí en Paraje La Milonga. Yo les indico cuando termino yo aquí, que dice, tenés solo Barrio Sur. Barrio Sur. Y ahí ustedes entran a gusto. Gorrión que arrulla un sueño, tarde que cae sobre los gatos, humilde luz de altillo, viejo Barrio Sur. Crepúsculo de vino, patios gastados y olor, tenés olor a río, Barrio Sur. Thank you. Sitio de mí que nadie ocupa, malvón que flota en un zaguán. Nací de nuevo en cada niño tuyo, barrio sur, angosto recoveco, rostro pintado en una luna azul. Caminan muga para siempre amándote y redoblan para vos. Esto fue Paraje La Milonga. Nos despedimos hasta el próximo lunes a la 1:00.